En este momento seguimos con la siguiente sección y es ampliar los titulares que pudieron escuchar en el podcast. Y pues esta es nuestra propuesta inicial de programación, poder generar un podcast y al día siguiente ampliar los temas en un programa de streaming. Entonces, con ustedes, Camila. Gracias. Bueno, entonces respecto a los consejos locales de cultura y deporte, vamos a recordar un poco lo que nos mencionaba al inicio del programa Julieta Vera, quien hace parte de estos consejos locales, está bien empapada de la situación y pues antes, previo al audio de Julieta, vamos a recordar un poco de qué se tratan estos consejos locales. Y es que van a haber consejeros en cada localidad, 19 por cada una de ellas, que se encargarán pues de generar espacios y lazos entre las comunidades y pues las entidades locales que gerencian, digamos, o administran todo lo relacionado con las actividades culturales, casas culturales, bibliotecas, actividades que se realizan en los parques y pues demás acciones alrededor de esto. También a partir del deporte para las la población mayor y bueno, ya Julieta nos va a contar mejor. Al programa Candelaria al Día. Mi nombre es Julieta Vera y soy el enlace de la Secretaría de Cultura para la localidad de La Candelaria. El Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio es el espacio de participación de la comunidad cultural para concertar planes, programas y proyectos con la administración local y distrital. Este sistema lleva más de 23 años, es pionero en Bogotá y ha sido ejemplo para que en el resto del país se creen esos espacios de participación. Consejos locales de cultura se eligen por voto popular, por elección, es una democracia cultural. Los electores se inscriben virtual o presencialmente y hay una jornada electoral virtual y una presencial. Para este año, la jornada, en este momento estamos en votaciones que están del 13 al 23 de noviembre y las próximas votaciones que ya son presenciales son el 25 de noviembre y para nuestra localidad van a ser en la Casa Concordia, calle 12 de número 322, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para la localidad se inscribieron más de 1.300 personas y contamos con 39 candidatos para 16 espacios locales del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio. Y tenemos también pues un gran espacio en el Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio con los diferentes consejos de áreas artísticas, poblacionales y de patrimonio. Como les decía, pues ya estamos en el proceso electoral, entonces estamos votando del 13 al 23 de noviembre de manera virtual en la página de la Secretaría de Cultura, Cultura, Recreación y Deporte.gov.co y el 25 de noviembre estamos de manera presencial en la Casa Concordia de la Alcaldía Local de La Candelaria. Los consejos locales empiezan a operar el próximo año porque una vez se haga todo el escrutinio, etcétera, etcétera, hay un tiempo como para observaciones o dudas que tengan los diferentes, digamos, testigos electorales o bueno, cualquier ciudadano que tenga dudas frente al proceso puede hacer sus respectivas solicitudes para aclarar temas y después de eso la Secretaría saca una resolución, expide una resolución y la resolución ratifica como todos los consejeros que quedaron elegidos por el voto popular. Una vez sale eso, entonces se instalan los consejos y arrancarán el próximo año. Último, invito a todos los electores que se inscribieron previamente de manera virtual o presencial para que voten en esta jornada que tenemos pues antes del 25 de noviembre, del 13 al 23 o del 25 de noviembre. Bueno, aquí tuvimos la presencia de Julieta Vera. Este audio se compartió dentro de los ejercicios de pruebas la semana pasada, previo al ejercicio electoral que se realizó el domingo de forma presencial y con eso se le dio cierre a esta jornada de elecciones para elegir consejeros y consejeras a nivel distrital y local en temas de cultura, arte, patrimonio y deporte. Bueno, estamos ya a 27, han pasado dos días de esto y obviamente Julieta nos comentaba que el Consejo empieza a operar el otro año, las respuestas de estas elecciones se darán seguramente la otra semana, como bien nos ha informado la referente cultura local, Julieta, y estamos a la expectativa, ya que debe haber un conteo, un escrutinio de los votos digitales, porque hubieron 7 días de posibilidad para que los ciudadanos y las ciudadanas votaran a nivel virtual, y un día presencial. Entonces estamos atentos a esa respuesta. Nos adelantamos un poco y tenemos hoy la participación de alguien que tuvo la experiencia en el Consejo Distrital anterior y que también en este momento está participando para ser electa para el nuevo Consejo. Que si bien estamos estrenando un nuevo sistema distrital de participación en arte, cultura y patrimonio, también estamos enfrentando nuevas dinámicas y nuevos escenarios que impactan el escenario de la cultura y las artes en el distrito y en el orden nacional. Vemos venir una ley de cultura promovida y provista por el actual presidente Iván Duque, y pues ha sido polémica desde su implementación, porque si bien para algunos sectores les ha parecido una oportunidad, otros sectores de arte y cultura han decidido incluso organizarse en una primera instancia en un ejercicio nacional que se dio el año pasado para revocar este proyecto de ley, que pues de una manera no muy transparente se pudo ratificar en el Congreso. Entonces, hoy nos acompaña Angélica Riaño. En este momento vamos a hacerle una llamada con la que vamos a tener la oportunidad de hablar un poco de lo que ha sido el ejercicio de participar como ciudadanos en la construcción de políticas públicas culturales y cuáles serían los retos con este nuevo sistema de participación y el escenario que se presenta hoy en día. Estamos en este momento generando una llamada en vivo. Estamos al aire. Hola. Angélica Riaño, ¿nos escuchas? Sí, súper. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos alegra tenerte con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno. Un paso muy importante, sobre todo para este nuevo sistema. Bueno, te agradecemos. Angélica, nos gustaría un poco que nos contaras sobre ti, sobre tu ejercicio en el Consejo y que hagas tu introducción. Bueno, yo entré al Consejo Distrital de Arte Dramático en el 2014 y la estructura que teníamos antes en el anterior decreto me enviaba delegaciones a los consejos relacionados a esto. Uno era el distrital de todas las artes y otro es un consejo que compone o que agrupa a todos los consejos. Estamos muteados. Tanto los locales como los distritales de arte, que quiere patrimonio, que es el consejo distrital de arte, que quiere patrimonio. Entonces, de este consejo fui parte de 3 años y fui presidenta 2 años de este consejo, con la gran fortuna de conocer cómo funciona realmente el sector cultural en la ciudad, de cómo también buscar este mecanismo para poder participar, y con muchos aprendizajes, porque pues, evidentemente ahí convergen todas las posturas alrededor de la cultura de la ciudad. Entonces, fue muy importante este espacio, no porque en ese momento no pudiera incidir directamente en la política pública de la ciudad, sino porque el conocimiento de redes que uno logra, la información de primera mano y las redes que uno logra con la gente en las localidades, se vuelve muy valioso. Entonces, fue sobre todo eso que me permitió a mí como valorar muchísimo este servicio ciudadano. Claro, ahora, con el nuevo decreto, este nuevo sistema de participación que intentamos, duramos realmente 3 años deliberando sobre cuál iba a ser la reforma de este sistema. Finalmente se logra, creo que con mucha discusión, mucha deliberación, y más allá de que sea una propuesta directamente de la administración, creo que es una victoria del sector cultural de la ciudad y de la ciudadanía en general, de tener este nuevo espacio de participación. Uno, porque se reduce, bueno, se hace un análisis global de cuáles eran las dificultades del anterior sistema y que coincide fundamentalmente en 6 aspectos. El primero tiene que ver con la incidencia de la ciudadanía a la hora de hablar de política pública o de presupuestos participativos. Entonces, aunque el decreto en Bogotá tenía una palabra que no le permitía pues trabajar y deliberar, que concertar, no había una especificidad sobre el término que le permitiera a uno decir, como, ok, vamos a concertar sobre este tema y si tú estás de acuerdo y yo, lo hacemos. Entonces, era como muy, muy ambiguo y en parte eso hizo que la credibilidad del consejo se fuera perdiendo, de los consejeros, de los espacios en general de participación, sean mesas, entonces ciudadanos, etc. Entonces, ese es el principal cambio que tiene este decreto, que para mí es muy, muy valioso. Y aunque no sabemos cómo se va a implementar, esa sería la labor de los nuevos consejeros que ingresen al sistema. Ya se habla de presupuesto participativo como de las funciones principales de los consejeros. Entonces, es clave. Lo segundo es que airean un poco esta estructura tan rígida que había antes, que no permitían en el tiempo, durante los 4 años, que hubieran cambios en el sector, que hubiera, cambio de consejeros, por ejemplo, como que esto era demasiado rígido. Entonces, pues todos reconocemos que nuestro sector es muy dinámico, que se crean nuevos espacios, escenarios de creación, así como van personas y vienen. Esto, ante todo, es un tema de voluntad, es decir, esa demora. Entonces, eso hace que fluctúe la participación también. Y al ser tan rígido, pues el espacio se iba reduciendo. Entonces, lo que deja este nuevo decreto es justamente un mecanismo en donde se le puede dar esa flexibilidad sin que el consejero pierda peso, sin que el consejo quede a la deriva o definido por la administración, sino justamente que sea el consejo en pleno quien destina, quizás en una asamblea de cada uno de los sectores, cómo puede ingresar un nuevo consejero al sistema, o no sé, o se necesita una mesa específica para un tema, para parte de un sector, o una coyuntura distrital, y se puede hacer, ¿sí? Antes no quedaba el registro de actos, mejor dicho, antes no, okay, Angélica, no entonces era válido para poder deliberar todos en la administración. Eso me parece un punto bien valioso. Ok, entonces, Angélica, ¿me escuchas? ¿Angélica? Dime. Ok, quiero retomar un poco lo que tú has dicho. Fuiste por 2 años presidente del consejo. Hemos visto que, por lo que nos cuentas, has podido identificar las cosas de las que carecía, y obviamente reconoces que es una ganancia del proceso participativo el nuevo sistema, que si bien hay una incertidumbre de cómo se va a implementar, ya hay una ganancia porque hay una política pública que garantiza el ejercicio. Y pues entiendo que se faculta a este escenario inicialmente porque, pues, al hablarse de política pública se debe también, pues, hablar de presupuesto para ello, y también la posibilidad de que haya un presupuesto participativo para que haya incidencia real por parte de los gestores culturales. Y hablabas también de un cambio de estructura, que si bien venían de una reforma muy rígida, tal vez quedada, amarrada, sembrada, esto viene a quitar esa estructura, ese organigrama que venía de alguna manera, entendemos, rentalizando el ejercicio de los consejos y su visibilidad. Ahora vemos que esto, como decreto, pues coge otra forma. Y bueno, quería recapitular estas tres cosas que has dicho, pero quiero que nos cuentes un poco sobre cuál es la naturaleza de este espacio, porque entendemos que los consejos pueden ser consultivos, incidentes o participativos. ¿Este nuevo sistema permite que haya esas tres facultades o limita en parte a que sea solo consultivo el tema de la organización de los consejos? Bueno, la verdad es que la participación ciudadana es la que define el rumbo de estos nuevos consejos. Puede haber cualquier decreto que diga que es concertar, que se puede incluir, que puede ser consultivo, pero realmente solamente la movilización real de la gente, la participación activa, la que va a garantizar que en estos espacios realmente podamos hablar de presupuesto participativo. Porque la realidad es que, si bien se logra hacer esto en una administración, este cambio estructural, en una administración que es un poco, que ha planteado acabar con espacios de participación en nuestro sector, o que ha reducido los presupuestos radicalmente, como lo ha hecho el alcalde Enrique Peñalosa, uno diría, oye, ¿por qué hace o por qué aprueba un decreto como este que modifica estructuralmente todo, que habla de incidir? Entonces ahí es donde uno empieza a cojear un poco y a darse cuenta que eso o lo tomamos nosotros o lo tomamos la ciudadanía, o va a ser muy complejo realmente poder llegar a acuerdos, ¿sí? No hay nada que garantice que realmente se va a definir X presupuesto participativo y demás. En parte porque este fin de semana se aprobó el presupuesto para el sector cultura en todas las ciudades y los recortes son abismales. Es decir, aparentemente hay un incremento del presupuesto, pero lo que incrementa es la participación del IDR al 56% del total del presupuesto del sector, y fortaleciendo la infraestructura para dos proyectos específicos, que es la fuga con el Distrito Creativo y todo lo que tiene que ver con parques, del IDRD. Entonces, el enfoque que se le está dando es consecuente a lo que se ha planteado a nivel nacional con el tema de economía naranja, y por el contrario, se desfinanció en un 64% el programa distrital de estímulos y apoyos concertados, que es el mecanismo real en el que la gente pues puede acceder a las cinco dimensiones para las artes. Angélica, ¿nos podrías contar si el cambio en temas de presupuesto tiene que ver con el tema de esto que mencionas de economía de ley naranja, o viene de otra situación aparte y vienen a sumarse y pues obviamente a hacer doble adversidad, o se habla de la misma adversidad generada por los mismos, digamos, las mismas circunstancias? Porque entendemos que si bien ahí el sector ha estado recibiendo, o bueno, ha sido impactado desde el presupuesto público a tener menos presupuesto, ¿esto viene a complicarlo más o es parte de la dinámica de implementarla antes que anunciaran esta ley en pleno a nivel nacional? Mira, el tema de economía naranja es algo que atraviesa muchos aspectos de la vida de los ciudadanos. Uno es el tema cultural, en parte porque ellos, no sé si conocen lo que van a proponer en esta reforma tributaria, si es que la logran aprobar finalmente, que amplía la economía creativa y naranja a 72 sectores productivos. ¿Sí? Entonces esto realmente uno dice, no tiene que ver, más o menos, o va por este lado, pero toda la ciudad y todo el país están enfocados a implementar esto a como de lugar. Y cuando uno empieza a detallar por lo menos la aprobación de este presupuesto del sector cultura, yo lo que puedo analizar es que lo que pretende Enrique Peñalosa y Iván Duque, que la cultura esté al servicio del negocio inmobiliario. Yo no veo otro análisis alrededor de eso. No creo que resuelva otros problemas, ni siquiera que haga un análisis efectivo de la situación real del sector cultura, sino que todo está vinculado a cómo va a ser el mecanismo para poder invertir eso en temas de especulación inmobiliaria. La fuga es el ejemplo perfecto para eso. Más, Seca Web, este programa, pues, que tiene presupuesto de ahí, sufrió un recorte grandísimo para nuevos proyectos, lo que evidencia que la fuga no trasladaba los proyectos a lidiarse con el recurso ya previo, sino que era hacer lo mismo con menos, que era la política de Enrique Peñalosa, y la fuga la ponen exclusivamente para el proyecto destinado al mejoramiento de infraestructura del Distrito Creativo de Rambo. Este es el enfoque que tiene el gobierno distrital, y que yo creería que en los consejos esa es la tarea principal a tratar, porque de alguna manera si existen empresas o bancos que quieran estimular la economía creativa en términos de entretenimiento o las líneas que ellos quieran en los distintos sectores productivos, lo cierto es que no todas las organizaciones artísticas y culturales del país estamos vinculados a un enfoque de economía naranja con los lineamientos de un banco, ¿sí? En esa medida, no creo que esto sea una política realmente que resuelva algo. Por el contrario, lo que promueve es el endeudamiento, siempre y cuando tengas una capacidad adquisitiva de alrededor de 800 millones. ¿Sí? Entonces, acá lo que yo creo… ¿Dime? Igual, ya que mencionabas, hace 2 años pues el sector cultural empezó a ser impactado por el recorte, incluso también por involucrar intermediarios en la administración de diferentes estructuras, el caso de la Cinemateca Distrital, de la Nueva, el tema de fuga, que si bien lo has dicho, se le añaden nuevas funciones, pero no se les añade presupuesto, pues esto es evidencia de que tienen que sacarlo de algún lado y por ende recortar presupuestos. Y en otros sectores también, el recorte también de agentes transformadores en temas de cultura. Vemos con preocupación que los procesos, más que los productos artísticos, los procesos artísticos que tienen que ver con los barrios, con construir tejido, con darle opciones a los jóvenes, están siendo mermados, como los programas de formación en los colegios de horario extendido. Y esto, pues, sin duda es un panorama que por hoy vemos y entendemos que hay que ocuparlo. Y ahí la pregunta es, ¿estos temas podrán tener alcance en los consejos locales y distritales de participación en cultura, arte y patrimonio? En la experiencia que yo tuve como presidenta del Consejo de Universidad, desde el Consejo de Arte y Patrimonio, es que uno logra, uno, informar a la gente a tiempo para tomar decisiones, hacer acciones, sean jurídicas, de movilización, lo que tenga que hacer. Dos, que de alguna manera uno puede citar a debates para deliberar con la administración y evidenciar por lo menos que no estamos de acuerdo y que hay otros mecanismos para hacerlo. Nosotros con eso logramos cosas. Por ejemplo, la primera reforma que se iba a hacer de participación reducía, la primera propuesta borrador que se hizo hace 2 años y medio fue proponer la reducción de a 5 consejos distritales todo el sistema de participación con una selección de hojas de vida para los consejeros, o sea, una cosa supremamente arbitraria. El Consejo en pleno separó esa sesión, nosotros dijimos que no, dijimos ni siquiera la participación que había hecho de los consejeros para plantear un diagnóstico de por qué el sistema estaba en crisis o no. Y entonces creo que ese fue un ejemplo de que se pueden hacer acciones o impedir que se implementen políticas culturales que van en contravía del sector. Creo que es importante, pero además en las funciones empieza a reformular cómo se puede incidir. Entonces, claro, la veeduría y el control social queda explícito en el decreto sobre el asunto, al igual que el tema de presupuesto participativo, aunque nadie sabe cómo funciona eso y acá en el presupuesto esto tampoco está muy claro, pero digamos que ya se empieza a ver como fórmulas para poder tocar estos temas. Yo creo también en la experiencia que he tenido es que estos temas no logran ser el eje central de las discusiones en la mayoría de los consejos por desconocimiento de los mismos consejeros. Entonces, ahí la importancia de que existan redes del sector, de que los medios comunitarios y el canal Capital, que hace parte de todo este de las 6 entidades adscritas a la Secretaría de Cultura, pues que asuman ese papel público o comunitario para que la gente se informe realmente sobre cuáles son los temas centrales que se está tratando y sobre eso se empieza el análisis y deliberar. Pero la verdad es que la mayoría de la gente llega a un consejo bajo un liderazgo comunal, bajo un liderazgo en donde no se tiene en cuenta como la globalidad de la ciudad, y entonces ahí es donde uno se empieza a fracturar. Y creo que eso es por parte de parte, es decir, trata de responsabilidad de poder incidir del distrito como de los consejeros, formarnos muy bien de estos temas, estar como a la agenda diaria del debate cultural en la ciudad y en el país, y sobre eso tocar esos temas. Cuando la gente empieza a hablar de esos temas, cuando la opinión pública empieza a hablar de eso, tú tienes ese trabajo alrededor de eso. Entonces creo que todo depende de cómo los consejeros puedan entrar pisando fuerte con estos temas. Ok, Angélica. Bueno, y ya para cerrar, ¿cuál es la invitación para estas nuevas personas que van a entrar a conformar el consejo? Que si bien no se ha hecho pública la lista, vienen a obviamente a ocupar este espacio en el 2019, en el primer semestre. ¿Cuál es la recomendación desde tu experiencia y cuál es la visión que tienes de la posibilidad de hacer en este espacio? Bueno, lo primero, yo creo que las personas que ingresen a este nuevo sistema tienen que tener 3 palabras en su cabeza. La primera es reconocimiento a la gente, saber que hay diferencias grandes entre las localidades, hay desigualdades con las que hay que tratar. Obviamente también hay enfoques culturales distintos. Reconocernos entre nosotros mismos creo que es lo primero que uno tiene que hacer cuando llega ahí. Lo segundo es organizarnos, construir redes, que esto no se vuelva como el trabajo de un consejero, sino de todo un consejo, de que se puedan hacer redes distritales y locales, desde sectores, desde áreas artísticas, culturales, patrimoniales, es clave. Y lo otro que considero fundamental, y no sé cómo suene, pero pues que no encuentro otro verbo aquí para plantearlo, es luchar, reconocernos, organizarnos y luchar. Y para luchar es fundamental tener la información y formarnos muy bien sobre los temas que vamos a tratar allá. Y planteo luchar porque creo que la tarea principal, por encima de todo, por encima incluso del presupuesto participativo, que fue mi principal pelea durante estos 4 años, es que la gente reconozca cuáles son las implicaciones reales que tiene la economía naranja a las organizaciones culturales y artísticas de la ciudad. Si nosotros logramos reconocer eso, si nosotros logramos identificar que las entidades sin ánimo de lucro que fueron grabadas en la anterior reforma tributaria que nos pusieron el decreto 092, que casi imposibilita el acceso o poder participar en algún proyecto, apoyo concertado, estímulo, lo que sea con el distrito, y que ahora la nueva reforma tributaria lo que da beneficios a los bancos, porque esto, o grandes empresas que puedan licitar con ellos. Si nosotros realmente somos conscientes de cuál es el impacto cultural para la sociedad, no solamente para las organizaciones, yo creo que nosotros vamos a tener un gran impacto para trabajar el arte y la cultura en la ciudad y mejorarlo. Creo que esa es la tarea principal, informarnos, hacer foros en las localidades, charlas, videos, fanzines, no sé, lo que se les ocurra para poder explicar este tema y que no engañen a la gente, porque claro, cuando hablan de la economía naranja y aparece Felipe Buitrago diciendo como ahora tu idea es la que vale en un país en donde de verdad vivir del arte es casi un sueño o una utopía. Entonces, claro, no se le abre los ojos y dice, oh, claro, va a ser posible, pero cuando nos ponen a competir con multinacionales, pero además nos ponen enfoques plenamente de entretenimiento para ganar valor, entonces ahí uno dice, uy, espérate, no estoy tan de acuerdo. Entonces, la tarea principal sería mi invitación. Y yo cerraría con un dato, ya lo encontré, acá lo tengo a la mano. Ok, dándolo. Justamente para este programa y fortalecer todo lo que ustedes comentaron al inicio del programa de la necesidad de que estos proyectos se mantengan. Y un dato para que tengan ahí, sea la pelea. Gracias, gracias. Es que el programa Plataforma Bogotá, pues que todos sabemos que se por la fuga y demás, pasó desde el 2017, será cargo del IARTES, ¿no? Sí. En ese año tenían el presupuesto de 233 mil millones. En el 2018, este año pasó a 125 mil, pues una reducción alrededor del 48%. Y para el 2019, a este presupuesto de este año le van a reducir el 20%. Entonces, Teca Web va a quedar con menos presupuesto para hacer este tipo de propuestas que son tan, que de verdad engranarían con la nueva propuesta de participación que tiene el distrito. Pero pues que con esta reducción pues afecta directamente a los artistas y sectores culturales el acceso a la información y más. Entonces, lo menciono esto como para tener un enfoque de cómo es la verdadera política de este distrito, a lo que nos enfrentamos, a los debates duros que se vienen. Y nada, esto es para adelante, esto es a largo aliento. Angélica, pues nos queda esa invitación y a todos los que nos escuchan y a todos y a todas, asumir. Estamos en el ejercicio de empoderarnos, de ejercer este vehículo legal, jurídico, que es la ciudadanía, y pues hacer veeduría y control. Hoy por hoy es la primera herramienta, estar informados es la segunda, y pues nada, recalcar estas recomendaciones de reconocernos, organizarnos, trabajar en red, y seguir luchando por las garantías y los intereses comunes. Angélica, muchísimas gracias por tu presencia. Esperamos que estés en este nuevo consejo. Supimos que eres candidata por el Consejo Distrital. Esperamos que contar con tu participación y con tu experiencia. No, a ustedes de verdad, muchísimas gracias. Y insistir en que este tipo de actividades comunitarias locales son fundamentales para que se las repliquen en todas las localidades, ojalá que las otras ciudades. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esperemos a ver si logramos pasar este consejo. Ok, muchísimas gracias, éxitos. ¿Y qué hacen Candelaria al Día?